Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 240, el bueno, el malo y el feo. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Que mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Pwner Podcast. Estoy muy bien, Tito, un poco cansado, pero siempre dispuesto a hablar de el Tuco. Tuco, y no es el Tuco Salamanca, es el Tuco. Oye, ¿te sabes el nombre completo del Tuco? Tuco Ramírez, ¿no? Es Tuco, no sé qué Santa María, Tuco. Pero, ¿mande? Tuco Ramírez, ¿completo? Ajá. Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez. Es correcto, qué bueno que lo tienes ahí a la mano. Y quiero presentar también, con un nombre no tan largo, pero Sapo Rules, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al 240. Empezamos los 40 de los 200. Ya por fin se acabó tu sufrimiento, Tito. Emocionado por la película de la que vamos a hablar hoy y porque tal vez no nos vayamos antes de las... No nos vayamos a las 12, ¿o cómo era? Sí, es probable que... Bueno, y eso que quita... Fíjate que quitamos el... Quitamos lo de Community, ¿eh? Porque si no, sí nos extendemos hasta la 1. Pues miren, pasaron muchísimas cosas esta semana. Ya le iba a dar el patatús ahí, ya nos dejaron nuestro primer corazón. Un abrazo a Fátima Hernández que está por ahí. Abrazo caluroso. Saludos. Mandó corazoncito verde. Bueno, esperemos que... Por ahí puse unos segunditos de lo que escuchamos como el intro de esta película, El bueno, el malo y el feo. Una película de 1966. Híjole, ¿por dónde empezar? Es parte de esta trilogía de Por un puñado de dólares y Por un puñado de dólares más. Clara referencia en Community a el fin de la segunda temporada. Y no, yo pensé que era más para acá, pero no, o sea, es el 66. Híjole, ¿por dónde empezamos? No, ya tiene estos talleres. Sí, ya tiene bastantito. Híjole, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, una película de, dijimos, duración de casi las 3 horas, ¿no? Dura por ahí sí, las... 2:58. Sí, pues prácticamente las 3 horas. Híjole, ¿qué decir? O sea, soundtrack increíble. Increíble. Sí. O sea, yo creo que está a la altura de cualquier soundtrack de el de Star Wars, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? John Williams. Yo creo que está a la altura de cualquier soundtrack de John Williams sin pedos. Oye, pon el podcast, el podcast donde todo el mundo se nos olvida las cosas. Sí, o Ethan Hawke es Kevin Bacon. Cualquiera. Stanley Tucci es Mark Strong. Oigan, que también hay que decirlo, una película de las 3 horas, 2:58, yo aquí estoy viendo 3 horas con 6, pero al parecer hay una versión que tiene escenas eliminadas, ¿no? O sea, salió la... Bueno, es que recordemos que esta película viene del Spaghetti Western, estas películas que se hacían en Europa, o sea, en... Creo que esta película fue rodada en Italia, ajá. Y pues de ahí el nombre, ¿no? O sea, es western, pero hecho en Europa, en Italia, para ser específicos. Sí, creo que se inspiraron en Los Tres García, Charmin, no sé si tú me confirmes el dato. Sí, confirmado por la misma Sara García. Sarita García, así es, ajá. Sí, que también es Jedi. Claro, sabía... Sabía del uso de la fuerza, se sabía que ella era hábil. Fue la única en tener tres aprendices, fue la única. Después, al mismo después de tiempo. Ella no hubo alguien tan, tan sabia como para tener tres aprendices, ¿eh? Pero sí. En tiempos de la Orden Jedi, porque recordemos que Luke tuvo varios aprendices fallidos, pero... Exactamente, exactamente. Pero sí, lo copiaron, es un... Bueno, un homenaje, más que copia, un homenaje, un tributo a Sarita García y los tres García, o los tres huastecos también, por ahí no está claro a cuál trío de Pedro Infantes hizo homenaje, pero confirmado, Tito, confirmado. Gracias. Bueno, yo nada más quiero remarcar varias cosas del soundtrack antes de empezar a hablar de la película. Está compuesta por Ennio Morricone. El tema principal que escuchamos es tal cual, The Good, The Bad and The Ugly. Y es muy curioso porque cada personaje en la canción es un instrumento. Vaya, ese es un buen dato, Tito, debo felicitarte. Gracias, mira, checa, la flauta es para The Blondie, que, ojo, este personaje no tiene nombre, o sea, no. Es, solamente se conoce como The Blondie o The Good. Bueno. Entonces, la flauta, el güero, ajá. No, dice rubio. Rubio, sí. Ah, sí, sí. Rubio, sí. Es verdad, perdóname. Güero es más, más coloquial, ¿no? Pero bueno, mira. Oye, por cierto, me dieron ganas de verla ahora, pero en inglés, o por lo menos un pedacito en inglés. Ah, ¿te la echaste? Ah, yo vi un pedacito en inglés, no sé tú. ¿Te la echaste en español? Sí, ¿viste la de YouTube? Sí, vi la de YouTube. Okay. Que está en YouTube, amigos, si pueden verla en YouTube, ahí está, tres horitas. De gran cine, aunque sí tengo mis comentarios, voy a decirlo en un momento más. Bueno, mira, ya nada más para terminar el dato, la flauta es para Rubio, la ocarina es para Sentencia, en Italia el personaje de Ojos de Ángel es conocido como Sentenza, y las voces de guau, guau, guau, ese es el Tuco. Entonces, cada personaje forma parte del... Mande. Personaje favorito. Tuco, gran personaje, ¿eh? Gran nariz. Me recuerda, ¿sabes qué? Es el mejor. ¿El mejor personaje? No. Es un gran personaje. Oigan, quiero recordarles. ¿Jugaron Mira, este? Dice Fake que... Ay, Tito, a ver, acomoda tu internet para que me escuches hablar. Por favor. adelante. No te puedo estar interrumpiendo. No, seguramente sigues hablando. No, adelante. Bueno, aprendiendo de Jaime. Ahorita está durmiendo, pero cuando se despierte va a meterse. Un saludo a Jaime Altozano, que no lo conozco. Ah, deberías de verlo. Creo que por ahí les llegué a pasar el video de la banda sonora del Señor de los Anillos. Creo que es uno de sus mejores videos, la trilogía de videos de la trilogía del Señor de los Anillos, donde te va explicando cada uno de los motivos y cada uno de los anillos y cómo cada una representa algo. Entonces, te ayuda a ver la película de una forma nueva. Pero bueno, sigue, Tito, por favor, perdón por interrumpirte. No, ya se me olvidó el dato. Yo aquí lo tengo aquí al lado. Oye, pero lo que pasa... ¿Tiene el mielado o no? Lo que pasa, Charmin, es que no sabes, pero la intención del podcast es que los camotes refleja las personalidades de este episodio, ¿sabes? Entonces, esa es la intención, no es malo, es a propósito. Ah, no, quería decirles, híjole, olvidé el dato. Ah, bueno, bueno, el vestuario también, recordemos que, pues, hay una clara referencia en Volver al Futuro, ¿no? O sea, no solo a esta película, sino a Clint Eastwood. Y de hecho, hay una escena, recordarás, Charmin, en la parte 3, que está Marty colgado y lo van a ahorcar y el Doc lo salva. ¿Recuerdas? Pues es una clara referencia a The Good salvando a The Ugly, ¿no? Ah, ya sé qué iba a decirles. Tuco Ramírez. Sí, mira, Tuco Ramírez me recuerda mucho a... ¿Ubican este juego de Super Nintendo, Sunset Riders? Claro, sí. Bueno, ¿recuerdas el que trae el poncho? Que es así como el... el que trae el traje el rosa. Mexicano. Ajá, el mexicano. Le decíamos el mexicano. Cuando jugábamos, le decíamos el mexicano. Le decíamos mi banda el mexicano. Sí, él trae. Me recuerda mucho a The Ugly. Ya. Yeah. Sí, tiene sentido. Sí. Si buscan a el actor que hace de a Tuco, uh-huh. Eli Wallach. Ajá. Lo buscan en la película Baby Doll. Es Pedro Infante. O sea, se parece un chorro a Pedro Infante. ¡Ah, oh, sí es cierto! Baby Doll. A ver. No te pases de lanza. Ahí métete ahí en DB. Ya. Te metes ahí. Ya lo vi. Y luego en las fotos sale. Sí, de hecho, incluso con el sombrerito, ¿eh? Y este bigotito así como, sí, como muy, muy bien cortado, o sea, muy cortito, pero el labio muy bien definido. Oye, pero entonces estamos de acuerdo de que Eli Wallach se pintó la cara de café para parecer mexicano, ¿ah? ¿Eh? Se pintó la cara de café. Sí, agarró un tantito de Nescafé. Agarró un Nescafé pues, de ahí del descafeinado, y se lo puso. Que actualmente está muy mal visto, pero bueno, pongamos que fue en este contexto, no se pinten la cara de para aparentar ser de una piel que no son. No, pero es como para... No es tanto que se haya pintado, sino como que salía sucio, ¿no? Ajá, es como para un bronceado artificial, ¿no? Y bueno, también, sí, como para... No. Sí, es que en el igual sí es muy güero, la verdad, pero sí, sí por ahí tuvieron que hacer uso del maquillaje. No, pero tiene totalmente... Que westerns, o veo películas del viejo... Bueno, sí, westerns. Siempre me imagino a qué huelen las personas en ese tiempo y... Uf, no, horrible. Es justo sí, a lo que voy. O sea, en ese tiempo la higiene no era algo tan... Primordial. Pues tan primordial y tan... Pues sí, tan accesible. No era... Entonces sí. O sea, también... De hecho, me pasó eso jugando Red Dead Redemption. O sea, como de aquel era esta... Esta cantina, ¿sabes? Imagínate. Sí, que de hecho la gente que siempre andaba limpia era porque pues tenía dinero. Ajá, y aparte, o sea, fuera de que se haya pintado la café para, digo, perdón, la cara para verse más. Yo creo que es para verse bronceado. O sea, para. En ese tiempo no hay bloqueador. O sea, ¿qué era la mejor protección para el sol? ¿Un sombrero? Tal vez. Sí, de hecho hay una escena donde toma un sombrero. Sí, entonces. ¿Mexicano? Es en la película. Es en. No sé si es en la primera, en For a Fistful of Dollars o For a Fistful More. Donde usa el. Usa la. Este como fierro debajo para salvarse la vida. No sé, no he visto ninguna de esos dos. Sí, yo tampoco, Tito, te fallé. Ok, bueno, según yo. O sea, no, obviamente no es en esta, pero. O sea, la referencia viene de ahí, ¿no? Increíble Poncho, el de la escena final, pero no quiero ir hasta allá. Todavía no quiero ir tan lejos. Y bueno, aquí, amigos, la Wikipedia dice que está considerada como una de las mejores películas de la historia. Y bueno. Sí, es como el manual. Sí. O sea, es justo, totalmente emblemática, ¿no? Y también, bueno, no... Dale. Sí, que justo que dices esto, me acordé que la primera vez que vi El Bueno, El Malo y El Feo fue porque empecé a ver la lista de las 200 mejores películas de la historia de IMDb y llegué a esta. Y creo que la primera vez que la vi, sí vi la versión extendida, que es casi de 4 horas, si mal no recuerdo. Pero... creo que esta segunda vez que la vi la disfruté un poco más. Fíjate okay. Que ya no vi, vi algunos en su tiempo, algunos westerns, pero sabes, yo vi este otro con Charles Bronson, que también era muy ocupado en westerns. Uh-huh. El de Era Así Una Vez en el Oeste. Sí, Once Upon a Time in the West, ajá, ¿no? Sí, ajá, fue de las primeras que vi. Con este. De hecho, incluso es con Robert De Niro. Es posterior a El Bueno, El Malo y El Feo. Sí, ya es. Porque ya es mucho más. Esa es la de Once Upon a Time in America. Ah, perdón. La de Robert De Niro. Sí, perdón, sí. Es la de. De hecho, sale Tommy Lee Jones. No, perdóname, no es Tommy Lee Jones, ojo. Es Charles Bronson. Es Kevin Bacon. No, ya, perdón. Sí, no, en esta es Charles Bronson y okay. Henry Fonda. Ok. Henry Fonda también muy utilizado en películas western. Ah, ya, Charles Bronson, Bronson que sí. También es el Vengador Anónimo. Por si ubican también el Vengador Anónimo. Este... Charles Bronson, sí, sí se ubicó el Vengador Anónimo. Oye, ¿sabes qué van a pasar en la tele abierta, en Canal 5? Van a pasar, Operación Cacería, a las, creo que 9 de la noche, 8. Bueno, amigos. La acción, 100% recomendada del Puner Podcast. Sí. Pero sigan dando el dato. ¿Qué estabas diciendo, Charmin? Ah, video en vivo interrumpido, dice. La transmisión se puso en pausa, reanudará en breve. Ah, ya regresamos. Ya volvimos, ya estamos aquí. Aquí estamos, aquí seguimos. Si tengo algo un poquito en contra, es que después de la primera hora, la película, cuando llegan y son prisioneros del ejército. Ajá. Como que la película cae en una especie de bache, pero no porque esté mala, sino porque es muy lenta y va avanzando muy lenta. Y ahí sí. Es donde más pierde como mi atención y porque no va con el mismo ritmo con el que empieza, que es un gran, gran, gran ritmo. O sea, cómo te van presentando cada uno de los personajes con sus escenas. Oye, que Community... Hace lo mismo, ¿no? Presenta a los personajes y pone como The King of Spades. Y acá es The Ugly, ajá. The Bad, The Good. Sí, exactamente. Y siento que esa mitad de desarrollo de la película sí se siente como un bache. Pero después llega hasta como qué hora. O sea, tú dices desde que caen ahí con Ojos de Ángel, ¿hasta qué punto? Hasta el puente. Sí, es que fácil se echa una hora, ¿no? Sí. En todo eso. Uh-huh. Sí, creo que yo también considero que sí se cuece aparte, no lo digo como algo malo de la película, pero sí, o sea, sí es, estamos hablando de 3 horas, es algo que, no sé, si te distraes un poco te pierdes el hilo, pero pues sí, o sea, sí requiere toda tu atención. Hablando un poco del principio, me encanta cómo presentan a el malo, a Angel Eyes. Ojos de Ángel. Ojos de Ángel. No sé, o sea, es malo, malo, malo, malo, así. Sí, más malo que la carne de puerco. Y bueno, con el arma. Y eso es algo que me gusta mucho de los tres personajes. Los tres son unos prodigiosos del uso de las armas. Digo, de hecho, a lo mejor el más chafita es Tuco. No, ¿qué te pasa? Pero sigue siendo muy bueno. Oye, pero Tuco solo porque tiene el arma descargada, ¿eh? Recuerda, Saf, que hay dos tipos de personas. No, claro, no, y hay varios dos tipos de personas. Ah, sí, de hecho, bueno, la frase la usan. Dos tipos de personas y dos tipos de estúpidos. Sí. Oye, pero quien se ve con menos, bueno, a quien muestran disparando menos es a Ojos de Ángel. ¿Sí? Pero los tiros que hace. Oye, pero me encanta que el tiro al final que se avienta Clint Eastwood, que apoya el rifle sobre su brazo. Claro, de francotirador, ¿no? O sea, mientras agarra la rienda del caballo y en esa misma con la que está agarrando la rienda, posa el arma. Uf. Es que el final de la película es una joya. Sí, es increíble. Pero espera, ya voy para allá. Quiero decirles que esta película empieza y vemos diálogos hasta los primeros 10 minutos. O sea, antes toda la película es sin diálogos hasta esa parte. Hasta la parte de que, pues, que llega con cierto personaje y se sienta y come lo que está él comiendo. Es hasta ese momento que empiezan a hablar. Nada más como otro dato curioso. Oye, que también la fotografía de esta película es espectacular. Esa escena dentro de la casa, cómo se ven los arcos y las personas al final de la toma. No sé, es otra cosa. La verdad es que es una película que se hizo al detalle, ¿no? Sin duda. O sea, ve la producción, ¿no? O sea, ve cuántos extras, ¿no? O sea, ve pues nomás en escena del puente, ¿cuántos son? Sí, o sea, y ahora también... Sí, las escenas de batalla son grandes batallas. Mira, no tengo aquí. ¿Tienen el dato de la fotografía? No lo tengo aquí a la mano. El no, de no, no. Tonino Delicoli. Ok. Tonino Delicoli. Sí, o sea. Tonino Delicoli. Sí, o sea, la cantidad de extras, no, o sea, no, no me quiero imaginar. Son, no sé, no sé dar un número, ¿qué te gusta? ¿500? Más, yo creo. ¿800? ¿1000? Nada más te digo, nada más en esa del puente, yo creo que son por lo menos 300 y 300 de cada lado, ¿no? Sí, y es algo que, pues esta película es pre CGI, ¿no? O sea, no hay forma de que fueran retocados digitalmente. Bueno, no sé si en su remasterización la hayan tocado, pero creo que no. Creo que se mantiene intacta. Creo que tuvo una remasterización en 2004. ¿Qué más quería comentarles de esta película? Bueno, sigamos con... Sí, la fotografía es muy bonita, sin duda. Me gusta. Me gusta. ¿Están ahí? Amigos. No me dejen, amigos. Pero no es malo. ¿Quién? Ay, Tito, si te escuchamos. Ah, perdón. Sigan. Y yo también escucho a Charmín. Sigue, Charmín. Sí, es el del problema. Adelante. Y por ejemplo, inicial, si nadie más se le hubiera atravesado, pues no mata a nadie más. A él le pagaron por matar al fulano este, no me acuerdo ni de su nombre. Mató a los dos niños porque por defenderse. Pues, solo uno le disparó. Bueno, le iba a disparar. No, de hecho solo mata a uno, ¿no? El otro no lo mata, ¿o sí? No, creo que no. Digo, sí. Mata al grande. Sí, mata al grande porque llega con un arma y le dispara. Pero después agarra el dinero, no se lo deja ni a la viuda, no tenía por qué agarrar el dinero. Y... Ah, porque le... No. A ver... Le paga los $1,000 porque le habían dicho que le habían pagado 500 para matarlo. Bueno, para obtener el nombre. Sí. Entonces, él dice, no, que no sé qué, que yo siempre compro mi trabajo. Y lo mata y pudo haber dejado el dinero, pero toma el dinero y dice, y va con el enfermo y le dice, ay, ajá, y creo que me pagó $1,000 para matarte, no, así no, que muere. No dice y creo. Dice, tú sabes que cuando me pagan un trabajo, yo lo termino. Aparte, el doblaje está increíble, ¿eh? Ah, sí. Tú sabes que cuando me pagan, termino mi trabajo. Oye, pero la voz de Tuco en inglés también me agrada. Me agrada bastante la voz de Tuco. Oye, es lo que les quería preguntar. O sea, ¿le echaron en español? Está en español, no, pero en pedacitos se le iba el doblaje y se oía en inglés. Ah, ok. Sí. Fíjate que a mí me pasó en la versión que vi, yo la vi en inglés, pero la secuencia final, o sea, no la, ¿cómo decir? Después de que ya lo cuelga y que se va y le va a disparar y presentan The Good, The Bad, la última vez que los presentan con The Good, The Bad, The Ugly, esa parte ya no la escuché. O sea, ya no se oía el audio. Pensé que era mi equipo, pero no. En esa parte... No, sí se oye, pero no sé. Solo se oyen como los disparos. Ok, sí. Ahí no sé qué pasó, pero no, oye, no tiene sonido. Hablando de lo de... Bueno, que creo que cuando presentan a The Ugly, lo más impresionante es realmente... Blondie, ¿no? Que es muy hábil disparando, porque siempre hace esto de, o sea, lo entrega, le pagan los $2,000 y después le dispara la cuerda y después vuela los sombreros de los presentes como para que no se muevan. Exactamente, para que no se muevan, para que vean que tiene un tino espectacular, ¿no? Que donde pone el ojo pone la bala, ¿no? Ajá. Y después cuando ya traiciona a Tuco y ya la lleva y llega a la cueva, dice: "Oh, si tan solo estuvieran mis hermanos, les contaría de que hay un tipo que tiene $4,000. Y si pudiéramos encontrarlo, repartiría esos $4,000 mil por cabeza, como buen hermano". Y ya es cuando deciden bajar de. Sí, los presentan como banda de mexicanos, ¿no? Como Sí, pues tienen ese sí. sombrero muy, muy, muy típico, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Como bombachito. O sea, que está así como curveado. Sí. Y que justo de ahí se pasan a la otra escena que es una de mis favoritas, donde van por Blondie y Blondie Ah, escucha. espérate, Ajá, espérate, espérate. a ver. En esa misma donde dice que si estuvieran mis hermanos, que ahí es la primera vez donde se va el audio y dice una frase, muy buena frase. Dice, te matas trabajando para tener una vida, pero te la vives trabajando. Ah, Es muy buena frase. sí, y Y que asoma la gallina. sí, y que de hecho la gallina se ve muerta, ¿no? O sea, tiene los ojillos así como. La gallina estoy muy seguro que agarraron una gallina y la mataron para esa escena. Parece ser. Sí, o sea, ahí no Aparte en puede. ese tiempo que no había como muchos derechos de los pobres animales y. Sí, no tenía que poner Este. este disclaimer de ningún animal fue lastimado en esta película. Y este, y que todo va, o sea, del este son pobres, pero podrían ser ricos, como para convencerlos, de la gallina, que la compara con la papa. Oye, Que y solo si sí. fueras muy muy pobre comerías papa. Sí, dice algo como es. Oye, que comen. Perdón, que son $4,000, pero $4,000 en ese tiempo es muchísimo dinero, ¿no? O sea, tengo la referencia de Red Dead Redemption que pueden comprar cosas con centavos. Sí, $4,000 de ese tiempo, uf, Digo, como total. no sé en Estados Unidos qué puedas comprar con centavos hoy en día, pero en ese tiempo te podías llevar, no sé, una despensa con $1, ¿no? Mira, la guerra de recesión es de 1861. A ver, $4,000, 1861. Precio actual. Digan, sigan, sigan. Ahorita a ver si está el dato. Ah, bueno, mira, bueno, yo quiero hablar un poco del cementerio ya en la escena final. Ay, te estoy hablando No. de mi escena favorita y tú ya te fuiste al final, Tito. No, no, bueno, no quiero hablar de la escena, quiero hablar del lugar, pues. O sea, es un Ah, ok, cementerio. habla del lugar, sí, Es un está bien. cementerio muy europeo, porque no es como. ¿Ubicas estos cementerios que son así gringos? Que son así tumba, espacio, tumba, espacio, tumba. Acá está como todo, hay como una placita para el encuentro final. Y están como puestas como tipo. Ay, como no sé cómo decirlo, como que todo recae en el centro, ¿sabes? O sea, está distribuido como alrededor del círculo, pues. Sí. Y pues la verdad es que yo nunca he visto un cementerio así de este lado, ¿sabes? O sea, ni en películas. O sea, sí se De hecho, nota. Sí. Ajá. esa escena no está grabada en Italia, esa es en España. Ok, sí se ve. Es en este en Burgos, Burgos. Ok, Se grabó sí, ahí esa escena final. ¿cómo se llama el lugar donde tocó Pink Floyd? Se me olvida. Que es un lugar No en sé. Grecia o algo así. Ni idea. Es que parece más como un auditorio. No es un Partenón, a ver. No, un Partenón es otra cosa. No, más bien yo creo que en ese, o sea, en ese lugar como que oficiaban antes de ir a enterrar el cuerpo, porque o sea, si es en Italia es un cementerio de allá. No creo que, o sea, como que lo quieren pintar como un cementerio de la guerra civil, ¿no? Pero yo en el que en ese espacio del centro oficiaban como el último adiós o la despedida antes de llevarlo a enterrar. Pero ni siquiera es real el cementerio. Ah, ¿lo hicieron? Es este. Sí, imagínate es estar ahí. Es construido. Estar exhumando cuerpos. Entonces todo cambia, solo fue por propósitos de guión. Sí, es más para tener ahí un centro. Ajá. Sí, es más como la forma, más que nada. Sí, pero mira. Si ves las ruinas de Pompeya, ves que todo está al centro y las gradas están alrededor, como si los muertos fueran testigos de algún espectáculo del centro, por decir, no sé. Ese es como el simbolismo que veo, pero no sé ustedes. ¿Qué es decir? Que los muertos del cementerio de Sad Hill presenciaron la muerte de Ojos de Ángel en primera fila. Claro, claro. Eso ellos mismos, como en Hércules, lo jalaron así al inframundo. Sí, bueno, perdón. ¿Es algo más que agregar? ¿Quieren agregar una escena favorita? Digo, no quiero. Bueno, yo estaba diciendo, pero ya vimos que no te gustó. No, perdón. No lo digo por eso. Dale. Ya le quieres dar cuello. No. Me gusta mucho esa escena, es una de mis escenas favoritas porque está, pues, en donde está hospedado Blondie. Y escucha los pasos y se prepara porque ve que están abriendo la puerta y se ve como amartilla el revólver. Entonces abren la puerta y ta, ta, ta, los tres, pum, los tres hermanos muertos. Así de bueno es Blondie. Pum, pum, pum. Sí, y entonces. Sea, no en se anda eso, con mamá. Sí, sí. Mi amigo, hay dos tipos de estúpidos: los que entran por la puerta y los que usan la ventana. De hecho, dice la frase tres veces, ¿no? Porque primero dice, amigo, hay dos tipos de hombres, los que están bajo la soga y los que disparan a la soga. Ah, entonces lo usa tres veces, porque sí. Le dice, amigo, hay dos tipos de hombres, los que tienen el arma y los que cavan. Exacto. Sí, así es que empieza a cavar. Oye, yo quiero decirles, ¿han visto el Sinfónico de Metallica? El de no. Grabado con la orquesta de San Francisco. Mierda. ¿Tú, Asaf? No. Bueno, ¿a qué va todo esto? Es que ese sinfónico empieza con Ecstasy of Gold, que es la canción con la que comienza el preludio a Il Trielo, este duelo épico del cierre de la película. Pero sí, solo quería decirles que, yo conocí Ecstasy of Gold por ese sinfónico y ya después dije, es de Bueno, el Malo y el Feo, ok. Oye, con la escena que estaba platicando, después de esto, a punta de pistola, obliga a Blondie a que se, prácticamente que se cuelgue, y justo cuando está a punto de colgarse, empiezan a atacar el lugar en donde están y una bala de cañón destroza la pared, el muro que estaba sosteniendo a la casa prácticamente. La casa y se cae todo y de esta manera se salva Blondie. Y entonces aquí es donde comienza como el viaje en el que tiene prácticamente raptado a Blondie. Hasta que encuentran una caravana de soldados confederados muertos. ¿Los grises le roban la ropa? ¿Los grises eran los confederados? Sí, los grises eran los confederados. Les roban la ropa y entonces cuando se viene dando un batallón, ven que tienen las vestimentas grises y se ponen la ropa y dijeron, a huevo, para decir que somos del mismo bando, pero resulta que era mugre y los trajes, los uniformes eran azules, entonces los tomas como prisionero. Esa es como una escena muy graciosa. ¿Y qué le dice? Dice, Dios no está con los tontos, algo así. Sí, algo así, pero es muy divertido porque los ve grises y se sacude y se ve el azul, y entonces es como, la cagué. Y ya, era lo que quería decir, estaba muy gracioso. Aquí está, dice, Dios está con nosotros porque él también odia a los yankees y odia a los tontos. Ah, ya. Pero sí, muy divertido. Y oye, ahí empieza como lo más, que yo considero como lo más, lento de la película. Ah. Oye, ¿sabes qué me gusta? Que, bueno, el Tuco y Blondie son, son como cazarrecompensas y están, trabajan juntos, pero me gusta que cada quien sabe algo del tesoro. O sea, que uno sabe el lugar y el otro sabe cómo se llama la tumba. Y al final, claro, cada uno parte del secreto, ¿no? Así es, uno no puede estar con el otro porque, digo, perdón, no puede matar al otro porque no podría obtener el tesoro, ¿no? O sea, es por algo, o sea, está chido eso. O sea, esa mecánica. Y que de hecho deciden revelar el secreto en el puente, ¿no? Porque pues no saben si lo van a lograr o iban a morir en la misión. Pero que revelara medias, ¿no? Porque la ubicación que él da, pues, no es la tumba exactamente, ¿no? O sea, que se la da, pero a la vez no se la da, ¿no? O sea, le da el nombre. Porque es el nombre que le dice que está al lado de la tumba sin nombre, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho, digo, si la falta, si no quieren agregar otra escena favorita, me gusta mucho que toma la piedra y la pone, y aquí escribe el nombre. Y, o sea, realmente nunca sabe que escribe nada, ¿no? Pero ya dice, pues es que la tumba sí tiene el nombre, es sin nombre, ¿no? Está chido, es como de, muy listo Blondie. Claro, que dice, oye, pero no tiene nombre, y le dice, la piedra tampoco. Sí, muy bueno, ya. Si Charmín no tiene nada que agregar de escena favorita fuera de la que vamos a hablar a continuación. Sí, yo creo que de solo, todos, ¿no? Solo al cuando estaban ya por dispararse entre los tres, me puse a pensar, bueno, si yo estuviera en el lugar de uno, ¿a quién le dispararía? Por ejemplo, claro, si estuviera en el lugar de Tuco o de Blondie, el rubio, dispararía como ellos, o sea, dispararía a ojos de ángel. Sí, o sea, que de hecho es un poco de trampa, ¿no? Porque los que realmente tienen como más historia entre sí son Blondie y Tuco, que ya habían colaborado y así habían traicionado y así, pero sabían que el verdadero peligro era ojos de ángel. Y sí, además, yo me puse a pensar, bueno, si me disparara a cualquiera de los dos a mí, ¿quién me gustaría que se llevara el dinero? ¿O quién me molestaría menos que se llevara el dinero? Y por este punto, pues, prefiero que se lo lleve Tuco a que se lo llevara a ojos de ángel. Que la construcción de esa escena es soberbia. Sí, o sea, toda la película te prepara ese momento. Toda. Es el clímax de la película. Y aparte no sé cuánto dura, como 10 minutos. Sí, o sea, yo creo desde que empiezan a caminar en el círculo. Como unos 15. Sí, 15 o 20. Sí, está larguita. O sea, sí, ya no, hablo ya desde que ponen la piedra en el centro y se mueve él. Y luego estos dos, Tuco y Ojos de Ángel, empiezan como a caminar y se van como acomodando para que queden triángulos. Unos 15, 10 minutos tal vez. Y la música es preciosa, preciosa. La musicalización es increíble. Es eso, o sea, cómo va armando la escena, aumentando la tensión, porque puede ser en cualquier maldito segundo. Sí, va increciendo. La música te va guiando para pensarlo, eso, exactamente. Sí, aparte, bueno, obviamente, ahorita lo que decía Charmín de pues, o sea, muy inteligente Blondie, porque el arma de Tuco no servía. O sea, no se arriesgó a que le disparara. De hecho, se ve, ¿no? Se ve como de, quiere disparar y no puede. Y le dice, ¿no es ahí donde usa la frase? Hay dos tipos de hombres, los que tienen pistolas cargadas y los que las tienen, manejan descargadas. ¿No dice eso? Ah, sí, creo que sí. Sí, ¿no? Creo que la usa 4 veces. El punto es, no. Es donde dice, hay hombres que tienen las pistolas cargadas y hay hombres que se dedican a cavar. Sí, ¿no? Es lo que dice. No, lo que le dice, hay dos tipos de hombres. Ajá. Hombres con los que tienen la pistola y los que caman. Ok. Sí, increíble escena. De hecho, Ya despuesito, ya que está de Bat muerto, le dispara, o sea, con un balazo lo avienta a la zanja, con otro le avienta el sombrero y con otro la pistola. Ajá, ya después del disparo, ¿no? Porque sí, aparte todavía tenía como fuerza para dispararle. Uh-huh. Y sí, o sea, es como más gala de su habilidad, ¿no? Sí, o sea, le da como el tiro de gracia, ¿no? O sea, por fin lo mata y ya es como que cae a la zanja. Aparte, no me fijé bien, pero juraría que hay como de manera simbólica tres tumbas cavadas. No me acuerdo si solo era una. Yo tampoco. Pero juraría que eran tres, pero sí, no me sí. Caso. De hecho, sí. De hecho, sí, sí recuerdo haber visto más de una tumba. No sé si son tres, pero sí. Curioso, ¿no? Que sean tres. Pero sí, gran escena, es justo eso, cómo lo van construyendo y al final cómo se acelera entre las tomas de las miradas. Ah, me encanta eso. La toma de, cuando ya por fin agarra el arma y todo. Sí, o sea, o sea, es tan lento pero al mismo tiempo tan rápido. Y de hecho me gusta, hay un GIF en broma que no sé si lo han visto, creo que si buscas en los GIFs de God, the Bad and the Ugly, sale que se están mirando. Y sale un gatito, así como viendo también. Sí lo han visto, ¿no? Ah, sí. Sí, ese duelo de miradas, uff, increíble, qué tensión. De hecho, estaba tan metido en la escena que cuando terminó, o sea, fue cuando disparan, se me escapó el ¡uh! de ¡hola! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Sí, me emocioné bastante. No, increíble, increíble momento de la película. Es o sea, toda la construcción, todo lo que se va cosiendo lento paga con creces con ese momento en específico. Es el clímax, ¿no? Sí. Increíble. Y bueno, ya para cerrar, vemos que pues Blondie, fiel a su palabra, pues le dice 4 para ti, 4 para mí. Lo cuelga básicamente y lo deja arriba de una cruz y se aleja, ¿no? Y se aleja y dispara, ¿no? Dispara de lejos con pone la, no sé cómo se llama este tipo de mirilla, que es como un rectangulito. Mirilla, es una mirilla. Ajá. Entonces se pone y dispara y oye, pero fíjate que yo estaba muy como sintiendo lo que estaba sintiendo Tuco. De que, o sea, yo estaba pensando, imagínate, o sea, tienes las manos atadas, que son uh-huh. como indispensables para el equilibrio, y solo estás como con los pies y con el cuello tratando de equilibrarte, no, imposible. Aparte se ve como la cara de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya está prácticamente cayendo y ahorcando al mismo tiempo. Sí, de hecho hay un momento en el que está a punto de colgarse él mismo. Sí. Pero, ¿sabes lo que eres, Rubio? ¡Eres un nan, hijo de perra! Sí. Uf. Sí. Ahí, esa parte es en la que yo perdí el audio, no sé qué pasó. ¿Es la película? No. Ah, pues le gritas, uno va bitch. Sí, o sea, sí lo vi en el subtítulo, pero... Ah, y bueno, al final acaba, vemos esta escena en negros y luego sale un American Extended Code. ¿Cómo, qué dice al final? Lo compartieron en el grupo del Boners. Ah, en la de Extended English Language Version. Sí. Eso es sí, yo pensé que esa era la que duraba más, pero después dijiste que hay una de 3 horas cachita. Sí, lo que pasa es que agregaron escenas eliminadas. Te digo que en 2004 hubo una remasterización y agregaron escenas que dan un poquito más de contexto en la película. Oiga, nada más para no dejar el dato, no encontré una calculadora que me diera un año tan atrás. Ajá. El último que me deja calcular es 1956, o sea, 100 años después. Y dice que $4,000 de 1956 son 38,000 pesos. Imagínense cuánto era en finales de los 800. Sí, pues es 1800 y cachito. A ver, guerra civil. Es una fortuna, o sea, es como si hoy te dijeran, no sé, 400 millones de dólares, ¿no? Que a lo mejor en 100 años, 1861, pues, 100 años, sí. Sí, del 61 al 65. Ajá, a lo mejor en 3020, ya con el nuevo COVID, 19, 20, digo, perdón, con el COVID-20, pues ya el tipo de cambio, quién sabe qué pase con la moneda. Pero es curioso, ¿no? O sea, 4 mil dólares hoy son, ¿qué? ¿80 mil pesos? Ajá. O sea, es apenas el... no sé, ¿qué puedes hacer con 80 mil pesos, Charmin? ¿Un coche seminuevo? Ajá. ¿Irte de vacaciones? Pues, y más semi que nuevo. ¿Irte a Japón, tal vez, Charmin? ¿Podrías con 80 mil pesos? Ah, sí, sí. Y holgadamente, ¿no? Para poder gastar en Super Potato. Gastar en pan esponjosito. Uy, un panito. ¿Cómo se llaman esas cositas? Panecito. Que... Panecito. Ya sé, perdón. Panito. ¿Cómo se llaman esas cositas que... que tienen una hojita negra? O sea, es una bolita de arroz, pero ¿cómo se llama? Porque... el onigiri. Onigiri, uff. Uf, ¿pero uf, qué tiene que ver eso con el pancito? No, pues que en Japón comen eso. Ah, ok. Ah, o sea, estás dando por sentado que los western son una copia de las películas de samuráis de Japón. ¿Qué? No, estamos hablando de que el viaje a Japón... Sí, lo entiendo. La gente decía que The Mandalorian era un western, pero que en realidad no era un western, sino una película oriental de samuráis. Pues yo diría que podría ser un space western, ¿no? Digo... Yo creo que tiene un poco más que ver con las películas orientales de samuráis, porque justamente toda la carga esta cultural que tiene, por ejemplo, los mandalorianos. Ah, ok, muy... Que muy... es más parecido a lo de Japón feudal y los samuráis. Al código de samurái. Ya cábala, Charmín, por favor. ¿No la has acabado, Charmín? No, no he acabado. Pero ya sé qué pasa al final. Bueno, eso, ya sé que eso. Sale al final. Wow. Ya. Bien divertido. Ya, no lo digas. Bla. Ay, tú ni, no lo has visto. Porque al final. Todavía no lo acabo. No, wow. Estamos pa'l perro con ustedes. Yo ya voy a acabar la quinta de Star Wars para que sepan. Uy. ¿Qué? Star Wars, perdón. ¿No habías visto el episodio de Contraataca? ¿Ya pasaste los que te dije, Sam? Estoy pensando. está viendo cómo decir no. No, 15, 16 y 17 me dijiste, ¿no? 14, 15, 16 o 15, 16 y 17. Sí, ya los vi. Es lo de los niños, ¿no? No. Los de los niños me gustaron mucho. No, entonces. ¿Qué dijiste, Sam? Yo voy. Voy en el... No, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? Ahorita te digo en cuál voy. No, todavía no llego, Charmin. Ya miren, lo sabía. Porque no recibí ningún mensaje. ¿En cuál me quedé? Y que por eso como que me agüitó. No me agüitó, pero sí dije, era el que te mandé de los droides. Ah, ya. En el 11, ¿no? Sí, en el... apenas voy a empezar el 11. Sí. Oigan, sigue, Saf. Ya para cerrar el tema de la película. ¿Quieren darle alguna calificación? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Vengan. Yo le voy a dar un precioso y acertado 9.5. Ok. ¿Charmín? 9.5, no es un 10 porque de verdad como que sí me pesa un poquito la mitad de la película, pero tiene esas escenas increíblemente bien logradas. Ok. ¿Charmín? No sé. Yo pensé que sí me iba a ser muy pesada, pero no, para nada. La disfruté bastante. Me gustó el doblaje, me gustó la música. La historia no es nada revoltoso ni ni profundo ni nada. Ajá, realmente es una historia muy simple, ¿no? O sea, es más el aderezo de otro tipo de situaciones que la historia, ¿no? O sea, realmente no es algo muy complejo. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que un 9. Ok. Muy bien, mira, yo le quiero dar un... Yo le voy a dar un 96. 96. Sí, es una gran peli. Al que... Oh. No, digo que al día de hoy la seguimos viendo en referencias. ¿Cuánto le pusiste, Carmen? 9. Ok. ¿Alguna opción? Ah, no, está bien. No, ¿quieres pelear? Porque te iba a ganar. Estoy agregando una película más. Ay, Dios mío. Para el 327, 12 Angry Men. Ya, oye, la siguiente ya sigue. Sí, ¿ya sigue? Sí, la siguiente ya sigue. Sigue. Ahí voy a tomar unas vacaciones, sí. Oye, no me había dado cuenta que lo acomodé así, ¿eh? Qué gran acomodo, dice. Está muy western, ¿eh? Está muy western. Está muy bueno. Y, o sea, y es como puras genialidades, ¿eh? O sea, de aquí a episodio, 6 episodios. Uf. Oye, entonces, oye, pero 7, 8, oye, 10, ¿eh? Del 241 al 248. Uf. Oye, no, aguanta, ¿no? Sí, hasta el 250, o sea, los siguientes 10 episodios. Es como la... Oye, no puedo creerlo, pero estoy muy emocionado. Ya vi la lista, estoy muy emocionado. Ya me está hirviendo la sangre porque ya sea el próximo miércoles. Fíjate, ese 244 me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Sí? ¿En serio? Oh. Está chidita, ¿eh? Es Ridley Scott, ¿no? Digo, no, sin parar a no dar más detalles. Creo que sí, no recuerdo bien, pero es Leo. Ah, sí. Iba a decir Leo Dan para no soltar el spoiler, pero bueno, creo que ya. Pero bueno, continuamos con lo que sí. Sí, es el director de Blade Runner, sí. Pues bueno, ahí dejémoslo. A ver, no es cierto, ya me puse a dudar. No es cierto, lo estoy confundiendo de director, es el director de otra película, un arácnido, por ejemplo. No digas. Ok, sí, no, un libro maligno. Pero bueno, ya, basta. Dejémoslo ahí. Vámonos con el episodio 240. No estén pensando en otras cosas. En futuros muy lejanos. Miren, tenemos Chismes de la Farándula. Regresando por fin. Que pues se recorren los Oscars, ¿no? O sea, los Oscars de 2021 no van a ser en febrero, como siempre son. Van a ser hasta abril, tengo entendido, ¿no? No sé si ustedes tienen el dato correcto. Ay, sí, lo había guardado por aquí en mis notas de Feedly. Ya no las puedo agregar al Trello porque en la red del trabajo ya no me quiso. ¿No te deja? Mira, aquí tengo, es 25 de abril de 2021. Sí, correcto, es en abril. Sí, o sea, van a dar tiempo a que haya más competidores para la película del año, que es Sonic. Película del año, Sonic. Ya sabemos que animado va a ganar Onward. Sí, claro. Y está ahí entre Sonic y Aves de Presa, ¿eh? Sí, que Aves de Presa no es mal, amigos, vean Aves de Presa, es bastante entretenida. Sí, quiero verla porque sale, no sale Joaquín Cosío, ¿no, verdad? Es en... No. Exacto. Pero sí, véanla, Tito, velo con Edith, la verdad es que está... bien hecha, se nota que la hicieron mujeres y no sé, a mí me encantó Ewan McGregor, es un gran villano. Oye, ¿tiene ese título tan largo? Birds of Prey and the Emancipation of Harley Quinn, no sé qué. Sí. Lo que hicieron hace un tipo Birdman. Ok. Birdman. Muy bien, pues sí, básicamente, creo que, no estoy seguro, pero por primera vez en mucho tiempo... se recorren los Oscars, ¿no? Va a ser 25 de abril, no sé desde cuándo no se interrumpían. No sé, ahorita les doy el dato. Pero pues ya, los Oscars que ya son bien irrelevantes. Ya, desde que no le atinamos en nada. Pero pues, ya tampoco es como que sí han perdido, se han desinflado muchísimo. Sí, digo, sí. Pero me gusta el evento mediático, ¿no? O sea, es como ver el... Sí, o sea, es un evento que es ves... Es como el Super Bowl de los eventos. Es como el... Realmente ya es algo... Es como está el... chido para poder burlarse del tito que le dio todo a Irishman. Sí. Es como el E3, que el extinto E3. Que, oye, sí, Irishman, ya sé, no se llevó ni uno, ¿verdad? Ni uno. Oye, sí, la neta se me, por estadísticas le tocaba uno. Pero bueno, ya odio los Oscars porque me hacen que quedar como que no sé nada de cine y realmente no sé nada. Oye, pero yo concuerdo contigo, sí se merecía al menos un par. Sí, por eso dije, no, pues por estadística ya tengo dos seguros, carnal, y pum. Además, con esas rompequinilas de la mejor película. No has visto Parasite. Es que no viste Parasite. No digo que no sea malo. Me gusta Jon Bong Joon. Voy a agregar a Parasite aquí a la lista para el 328. Pues de aquí a que... Ya hablamos de Parasite, ¿no? No. No se toca. Tú no la has visto y Tito no la ha visto. Yo ya la vi. ¿En qué? ¿A qué hora? ¿Qué? Pues, creo que antes de los Oscars. ¿Cómo crees? No me acuerdo de eso. Sí. Bueno, sigamos. Creo que por eso no hablamos de ella, porque Tito no la había visto. Bueno, está en el 328. Bueno, no, agreguen la fórmula. A mí me hicieron formar Memento. Pum. Si quieren hablar de una película, fórmenla. Pum. Déjala muevo. Oye. Pues, busco cómo se llama Gin Shang Shang, ¿no? Que, de hecho, para moverla tendrías que mover todos los episodios, ¿no? Estoy dispuesto a hacerlo. O le estás haciendo como yo subiendo el episodio una semana a la vez, un lugar. ¿Eso haces? Sí, también? Sí, así no se. Está, ya puedes. Oye, ¿quién puso aquí 240.1 para 6? Al menos al 300. ¿Quién puso 240? Ah, se crean. Sigamos, oigan. Tenemos. Vamos a poner 239.2. ¿200 qué, perdón? Y vamos a poner 239.2 nada más para darte en la torre. No. Ya dejen los 39. Oigan, vámonos con noticias de jugones. Hay. Así de la nada Nintendo agarró. Perdón. De Pokémon Company agarró su cámara para hacer streaming. Y publicaron un eventito que se llamaba Pokémon Presents. Que por ahí salió. No sé si es el presidente de Pokémon. Este señor, no recuerdo su nombre. Pero salía ahí un Pikachu negro. Que estaba como rompiendo el... señor presidente de Pokémon. Ajá, no recuerdo su nombre. Don Pokémon, pues. Y salió ahí un Pikachu negro que estaba rompiendo el internet. Pero, esa no es la nota. La nota es que Pokémon presentó juegos. Entre ellos, Pokémon Smile. Que, hasta donde tengo entendido, ya está disponible en la... ¿Cómo se llama? En la App Store o en Google Play. Y es como un jueguito de realidad aumentada, donde, bueno, está dirigido a niños, para que se cepillen los dientes, ¿no? Entonces, qué divertido cepillarte los dientes y con un jueguito de Pokémon. Está chido. No tuve la oportunidad de probarlo, a ver si la próxima semana les platico algo. Pero sí, eso no lo esperaba y... Pero lo que menos esperaba era ver un nuevo Pokémon Snap así de golpe. ¡Pum! ¡Vámonos! Pokémon Snap, pendejos. Yo creo que ya se hubiera tardado. O sea, sí, de hecho. Pokémon de 1997, 98. Y es un juego que se hubiera prestado para el Wii U, ¿sabes? O sea, es un juego que. Que fácil hubiéramos podido ver en un Wii U. Digo, o sea, qué bien, qué bueno que existe, que están trabajando, que está en desarrollo, pero Sí, a mí también me sorprende que se hayan tardado tantísimo, ¿no? Es como este meme de síndrome de... 21 años. Llegas tarde. Es el 21 de marzo. 21 años tarde. ¿Vale? Sí, sí, sí, exactamente. Es del 99. Sí, qué chido. Ahora, no es un remake. Vemos Pokémon nuevos. No ubico los nombres de los nuevos, pero vemos a los clásicos, ¿no? Vemos también los starters de Sword y Shield, Scorbunny y por ahí los otros dos que no me acuerdo de su nombre. Siempre tengo problemas, perdónenme. ¿Scrotobunny? Scrotobunny, ajá, ajá. Que fíjate que su tercer stage no está tan chido, la neta. Sí, no me gustó nada. Pero bueno. El punto es, no dieron fecha, no dijeron, dice 2020 ni nada, ¿cómo le llaman? Fall 2020, o sea, no hay fecha. Yo pienso que tal vez es 2021, no lo veo este año, a no ser que Nintendo saque otro evento y diga, pum, lo vas a ver en noviembre. Y bueno, también, digo, si se prestaba para el Wii U, pues mejor para el Switch, ¿no? Que básicamente es como, con estos acelerómetros, pues es como una cámara, ¿no? O sea, bien podrías girar el Switch con los acelerómetros y tener esta cámara. Siempre se agradece que en un juego tengas cámara virtual. O sea, juegos como Wind Waker, como The Last of Us, como Spider-Man... Está muy chido siempre tener cámara en un juego. Y ahora que el juego... Porque, bueno, es un metajuego, ¿no? Pero que el juego sea tomar fotos... Está muy chido, ¿no? Y... Voy a tener que comprarle un Switch a mi esposa para que se entretenga. Sí. ¿De modo? Digo, ¿jugaste el de 64? Ya lo he perdido. No, sí lo llegué a jugar, fíjate que lo llegué a jugar, pero lo fui a rentar, Tito, lo fui a rentar, así de 30 minutos, ¿y qué vas a jugar en 30 minutos? Ah, bueno, yo... Pues nada. Yo no le entré en 64, yo le entré hasta la versión de consola virtual de Wii, pero es un juego, súper divertido, digo, o sea, sí es tomar fotos, es como encontrar el timing perfecto para la mejor foto... Tienes que aventarles como cebos o frutitas a los Pokémon para que reaccionen. A veces puedes desencadenar una evolución o algo. O puedes tener como rutas alternas. Me sorprende, digo, o sea, que no tuviéramos un Pokémon Snap. Incluso en GameCube, ¿no? Pokémon Snap 2, digo. Pero qué bueno. Qué bueno, ay, qué bueno. Caray, se nos metió el tablo. Sí, justamente era lo que te decía, Tito, o sea, se tardó mucho, o sea, muchísimo. ¿Por qué no lo vimos antes? Muchísimo, muchísimo. Ponle tú, no, GameCube, en el Wii U. Sí, sí, no, sí. No, en el Wii, ¿no? Wii U, digo, no sé qué tanto hubiera cambiado un Pokémon Snap, pero... ¿Sabes? En un DS. Sí, de hecho, o sea, la gente seguiría jugando Wii U si hubiera un Pokémon Snap ahí, ¿sabes? Pero, no sé, sí, pobrecito Wii U, ¿no has visto fotos de Wii U empolvados? Sí, sí he visto una que otra. Es triste, pero, digo, qué bueno, se agradece, o sea, y más que es de la nada, ¿no? Digo, Nintendo suele hacer eso, ¿no? O sea, cuando menos te lo esperas, pum, una noticia que rompe el internet. De hecho, sacaron este meme de, ya te lo sabes, ¿no? El de... Ah, ¿cómo se llama el malo de... Bueno, el crítico de Ratatouille? ¿Lu? No... Ese. Ay, Antón Ego. Antón Ego, ajá. Que pues que ve el juego, el nuevo juego, y se acuerda de su infancia, ¿no? Pues es básicamente... Eso es un meme muy acertado. Y... No sé, ¿quieren agregar algo? Yo estoy... Muy sorprendido. Digo, claro que lo quiero. No. Bueno, no, de mi parte no sé, Charmin. Nunca he jugado esos juegos. Del diablo. Porque recuerdo Pokémon es del diablo. Y Pikachu al revés es más poderoso. Sí, sigo sin jugar ningún Pokémon, amigos. O sea, solo Pokémon Go y... Capichu significa más poderoso que Dios. Y Pokémon Go, el de los Magikarp. Pues, híjole, es que tienes una consola, tienes el Wii U donde creo que no hay Pokémon, amigo. O sea, ¿cómo le hacemos? Pero tengo, ¿cómo se llama mi Game Boy? Pues podrías conseguir un Pokémon Red o Yellow, tal vez. Ah, ya tengo que gastar ahora, Tito. Bueno, no, yo no te digo qué hacer, podrías emular también, digo. Sí, ese es el pedo. Yo sí los he jugado. O diles no, diles que te los pase por Bluetooth. ¡Alto ahí, policía de la emulación! Está la emulación para Android. Ya aprender la compu nada más para jugar. Como que no. Oye, sí, los puedes emular en Android. Yo, de hecho, tengo un emulador que lo voy a pasar. Digo, de las rola. Ya está ahí, obviamente. Sí, o sea, eso pero, es... por ejemplo, yo estaba jugando el Fire Emblem. Eso no es algo que se presuma, chamba. O sea... Es como decir que no has visto Star Wars y decir, soy del 1% que no ve Star Wars. No, pues no he jugado Pokémon porque no quiera, sino... Pues... Tú lo dijiste. Soy del 1% que y no he visto Game of Thrones. Oye. Oye, sí eres, nada más porque viste Star Wars, si no serías el 1%, Charmin. El 1% del 1%. Serías. Porque. ¿Acaso soy el único que? Sí, viste Star Wars, ¿verdad? ¿Verdad? Star Wars, o sea, prefiero comprarme un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y una botella de Lambrusco. De Gaby Vargas. Lambrusco. De Concha de Toro. Prefieres echarte en una sentada un libro de Jordi Rosado y no precisamente leerlo. Ay, Dios mío. Pero bueno. Sí, digo, o sea, formas hay. La que sea más accesible para ti, adelante, ¿no? Ya veré, a ver qué. Muy bien. Y es que ¿sabes qué? Yo tengo unos Pokémon, pero tendrías que borrar mi archivo y pues no. Pero si fuera cualquier otro juego, ten Charmin, ya, juégalo, por favor. Pero bueno. Iría a tu casa y le diría a tus papás, me mandó a Tito que por sus juegos de Pokémon, que ya no quiere. Ya no los quiere. ¿Cómo es? Pues bueno. No, pues está bien. Si tengo que poner el pecho para las balas para que ya juegues Pokémon, pues tendré que tomar la bala. Oye, pues... ¿Sabes? Como bueno. De que te vas a aventar la versión de una de las películas que siguen en los próximos episodios, es que por fin Charmín va a ver Into the Spider-Verse. Uy, pero falta como medio año, ¿no? Falta... ¿Qué? ¿De qué? ¿De cuándo es? Into. No faltan 2, 4, 5 episodios. No, para Into the Spider-Verse. No, pero no. La agrega, pero Into Spider-Verse la agregamos. Sí, sí está. Aquí está. No, nada más que está como Spider-Verse, pero está hasta el 2.92. Ah, a ver. Déjale, pongo el Into. Ajá. Sí, sí, o sea, pero si quieres. Y antes de eso ya viste cuál es. Sí, ya por fin. Uy. Uy, llegas tarde, Charmín. Pero... 20 años tarde. Pero sí. Está bien, mira. Respetemos el reel. Yo respeto el reel. Más a huevo que de ganas, pero. Ok. Yo no, voy a hacer. Pero yo nada más digo que aquí tenemos a Don Charmín. Y. Che, Charmín. El así desastre. Él es el jefe. Jefe Diego. Jefe Diego. Jefe Tomás Boy. Oye, bueno, siguiendo con una noticia de la semana pasada. Que, bueno, hablábamos un poquito de PlayStation y bla, bla, bla. Que iba a ser. ¿Vale? ¿Qué pasó, Cruzón? No, nada, sigue. Ah, no, que hablamos de PlayStation, sí, que... Nada, sigue. Los precios esperados, que Charmín decía que se lo iba a encontrar en 400, digo, en 4 mil pesos en Buen Fin, digo, en Black Friday. En Electra, ya lo hacen en Electra. No manches, ¿te imaginas el precio en Electra en México? Va a ser 30 mil pesos de 120 semanales a 50 años. Sí. Pero bueno, pues la nota es que revelaron por fin el diseño del PlayStation. Antes de eso, bueno, hablaron de juegos. Vimos, había muchas opiniones o mucha, ¿cómo decir? Polémica respecto a este juego de Spider-Man, Miles Morales. Que es unos decían que era una expansión, otros decían que era un juego standalone y otros, que solamente que necesitabas tener instalado Spider-Man, pero que funcionaba aparte. Algo así como lo que pasa en Resident Evil 3 con la campaña multijugador. Uh-huh. O como con Warzone, que instalas Call of Duty, pero puedes jugarlo aparte. O sea, no necesitas tener el juego. No. De hecho, necesitas Warzone y si quieres la campaña, pues la instalas. Así es. Es una mentada de madre, voy a decir eso. Sí, sí, sí, es y aparte pesa un buen, ¿no? Pesan, son 100 gigabytes, 200 ¿no? 200 gigas, ahorita. Ah, 200 gigas, va. Y luego para, checa, tienes, muy probablemente es que en tu consola ya tengas 300 ocupados de algo. Entonces tienes que borrar cosas para instalar un juego. Mira, mi consola ya es de 1 terabyte, pero sí, no, aparte, la verdad es que Call of Duty se ve muy, muy bien, muy, muy bien. Pero le saca todo el jugo al hardware de la consola. Todo el jugo. Sí, pues bueno, es el problema con esta generación, ¿no? Que, o sea, sí tienes el juego físico, sí. Pero lo instalas, instalas texturas o instalas cosas. Y digo, hay juegos pequeños de 20 gigas, 30. Pero hay juegos grandísimos, ¿no? O sea, no se diga... Creo que Red Dead Redemption son 80 o 70, no me acuerdo. 80. Sí, o sea, es un disco para instalar y otro para jugar. Como hacían con... No sé, no me hables de discos, no. Sí, creo que no sí. No conozco. Creo que sí funciona Red Dead. pero bueno. Oye, solo espero que la PlayStation 5 Digital ya sea más barata. Pues, bueno. Ya, bueno, justo hablando de eso... Bueno, mostraron también Horizon Zero Dawn. Bueno, perdón, Horizon... ¿Cómo se llama el subtítulo del juego? Bueno, Horizon 2, ¿no? Mostraron... ¿Qué más sí, mostraron? Horizon mostraron... De Forbidden West, ¿no? De Wily Wily West. Mostraron también... Ah, que ya va a llegar al Pwner, ¿eh? Ya está en algunos números. Aquí, 247. Wily West, ¿cómo no? Oigan, vimos, ¿qué otros juegos vimos? Vimos Pragmata, que es como un Kojima de game, digo, por el traje de Ludens, que está como rarillo, todavía no sabemos de qué va. ¿Qué más vimos? Ah, vimos Resident 8, Resident David Village. David. Que se ve muy feo, déjame decirte que Village, o sea, no se ve bien, o sea, lo comparas con cómo se ve Resident Evil 2 y 3 Remake, y no se ve así. Es que trae un... Bueno, es que Village o el 8 viene como el 7, ¿no? Trae digo, es el re-engine, pero... Gráfico, ¿no? Ajá, pero trae gráficos más como... O sea, los monos están como más feos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ajá, están... No sé, pero... O sea, es a propósito. Siento que tienen un gran, gran motor gráfico. Que ya lo han demostrado con los remakes. Sí, ajá. Como para que se vea así. De hecho, estaba pensando que era... O sea, que no era un Resident Evil, que era algo parecido, pero aparte. Sí, yo me di cuenta desde la fuente que usan, esta fuente como de máquina de escribir. Ah, claro. Pero, ¿sabes? Sí, es como a propósito hacer como los monos más como de peli de Saw, no sé, como más tétricos. Y bueno, recordemos que es esta línea de Resident Evil donde son juegos en primera persona, ¿no? O sea, no son en tercera persona como la línea clásica de Resident Evil, sino que son una experiencia más, pues más inmersiva, ¿no? Al estar en primera persona. ¿Qué otro juego presentaron? Ah, presentaron Godfall. Presentaron. Fueron. Sí fue un evento como de una horita, ¿no? O sea, sí fue bastante. Presentaron Ratchet and Clank. Clank. Ajá, Ratchet and Clank. Se ve muy, muy bien, muy bien. Y creo que fue el juego donde realmente te das cuenta del poder de la consola. Dices que este Por... juego ya es totalmente next gen, ¿no? Sí, por cómo va cargando mundos completos en segundos. O sea, Sí. bueno, se supone que los está cargando en tiempo real. Y no sé si lo vieron, pero se veía como iba Ratchet y Clank pasando entre universos Sí. Sí, hacían como saltos entre. y se iban abriendo estos nuevos y se abrían mundos completos Sí, algo como en portales, ¿no? dimensiones. Tipo como portales. Y sí, o sea, y no, no sé, a mí me voló la tapa de los sesos el que era capaz de hacer eso en segundos. Sí, digo, nunca he jugado un Ratchet and Clank, pero un and Clank, perdón, pero se ve muy chido. Vimos también Gran Turismo 7. Vimos algo que yo no esperaba, vimos el remake de Demon's Souls, este juego de PlayStation 3. Que ahí había unas Oye, comparativas. oye, oye, oye, oye, tenemos gente por acá. Tenemos gente por aquí que dice, Oli, Jorge, el buen Jorge Durán, alias Velik, alias y Aarón Valdés. Hey, saludos, qué bueno que tenemos por acá. Dice Atomo, Little Devil Inside, Solar Ash y Jet. Okay, Y ya el chef que delicia, Deli. ¿qué más tuvimos? Sí, la verdad es que Hitman 3, Jet es el juego de el gatito. Sí, ¿no? no estoy seguro, déjame consulto a mi base de datos. A ver. Ah, no, lo estoy confundiendo. ¿Cómo se llama el Ah, juego del caray. gatito? También se ve chido. A ver, señorita, que a mí nos diga Átomo. Átomo debe saber. No, Jet es de unas personas que están como en una aldea. Ah, por andar compartiendo memes. Se te va la onda. Pero la verdad es, siento que PlayStation lo hizo muy muy bien, enfocándose obviamente en los juegos, en las exclusivas, que sabemos que es lo mejor que tiene PlayStation. Stray es el juego del gato. Stray, ajá. Stray. En mostrar realmente gameplays, que yo creo que fue algo que le falló mucho a Xbox, que según esto era gameplays trailers y eran por los trailers o no sé. Pero sí, esto lo hizo muy muy bien Sony, que sí tiene sus la consola para el final, pero ahorita nosotros también ahorita vamos a guardarla para más adelante. Oye, pero yo tengo ahí dos puntos que tocar. Digo, sí hay. ¿Cuál es su carta más fuerte? O sea, realmente. Digo, porque vemos propuestas de third parties, ¿no? O sea, como es Pragmata, como es Resident Evil 8. Horizon y Spider-Man. O sea, son. No sé, yo esperaba ver una IP nueva. Ver algo. Es que tal vez una IP nueva para un lanzamiento ahorita ya es muy arriesgado, ¿no? Es por ejemplo como Halo, que Halo realmente fue el juego que vendió Xbox y que sin Halo el Xbox se hubiera quedado como el Dreamcast. Ajá, es que eso voy, o sea, digo, sí me gusta lo que trae PlayStation 5, Pero ahorita en lo personal, o sea, no hay una razón que me diga necesito un PlayStation 5 ya por este juego, ¿sabes? Ok. O sea, digo, no está mal, digo, está... tiene un lineup bastante decente. Y... claro, es como que a lo mejor te hubieran puesto un God of War nuevo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, digo, entiendo. O sea, ¿hace cuánto salió God of War el de Play 4? Es del mismo año que Red Dead Redemption. 2 años, 2018. ¿No? 2018. Ajá. Entonces, otro punto a tocar es, sí, este... sí, sí. Yo esperaba que remataran la conferencia con el precio, ¿sabes? O sea, como de... de... esto es PlayStation 5 y... ese es el precio, pum, ¿sabes? O sea, como... ahora te toca... your move, play, Xbox, ¿sabes? O sea, como... no sé, digo, podría... podría, para mí podría haber rematado eso, como decir, no sé, $4.99. Pues es que la gente, se, bueno, los que dicen, los que saben, que los dos, las dos compañías están así de que no vamos a soltar el precio hasta que la otra suelte el precio, porque es, va, por ejemplo, si PlayStation la pone en $500, Xbox la va a soltar en 450, ¿no? Y al revés. Sí, y te fijas, bueno, dime, dime. O sea, sí, que a mí se me hace muy arriesgado, o sea, ¿cuánto tiempo más lo pueden aguantar? Sí. Y es eso, o sea, todos sabemos que los primeros 3 años de una consola son los años en los que no ganan nada. Sí, son en lo que recuperas. Sí, en lo que recuperas. Exacto, ya empiezan a tener utilidades después del cuarto o quinto año. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el caso de Xbox, pues inyecta dinero de otras cosas, ¿no? De Office o de otras divisiones de Microsoft. Pero, uh-huh. Bueno. Aparte que el otro día estaba viendo que Xbox está apuntando mucho a hacer más grande su negocio de Live y de uh-huh. Game Pass y todo eso para los usuarios de PC. Sí. Porque lo que... o sea, porque es ahorita donde tienen como las finanzas más sanas. O sea, tienen más de 60 millones de usuarios activos al mes en Xbox Live, ¿no? Es una gran base. O 100 millones, no me acuerdo. Ajá, exactamente. Pero que es un número estúpidamente grande, que es más por la parte de servicios por donde lo quieren tirar. O sea, sí van a vender el Xbox y todo eso, pero por eso ya no es tanto como, solo exclusivamente para Xbox. O sea, sino que va a estar en Xbox y en tu PC, porque lo que les importa es... la Xbox Series X apunta a ser una gran consola, pero pues realmente lo que necesitan es tener grandes títulos para que esas consolas se vendan. Sí, aparte, bueno, yo solo quiero decirles que el que pega primero pega dos veces. Yo creo que si el primero que se anime a soltar precio, bueno, el precio tal vez no, pero por ejemplo, ¿qué pasó con Destiny en PlayStation 4? A pesar de que no es una exclusiva de PlayStation, como lo anunció PlayStation, daba la impresión de que el mejor lugar para jugar Destiny es PlayStation, ¿no? Entonces, yo no dudo que Resident 8 venda mucho por ser por ser PlayStation quien presentó el juego en su conferencia. Nada más por eso. Pero claro, también acuérdate en el E3, como mundo se pelea por dar primero, o sea, si en tu conferencia das el de un third party, la gente lo va a asociar contigo. Si le llamaban... la gente se le olvida que esto fue la primera forma que vimos. Creo que lo mejor está por venir en los siguientes streams de ellos. Sí, aparte de que creo que está muy, no menguado, porque si es, digo, no es como que esto cambie entre lo que hace en el PlayStation en el E3 a lo que hizo en esta conferencia. Pero como que sí, lo del COVID y toda esta pandemia mundial sí afecta un poco. Sí, no sé si eso haya influido también para no revelar precio, por que habían rumores de miedo a que no tuvieran la producción suficiente. Pero también creo que... es mejor que por ahí se filtró, ¿no? En Amazon de Europa, de Francia, sí, Francia, creo, $500. Sí, Francia soltó el precio por accidente. $500. A un SKU. Que no se me hace... no se me hace muy loco, ¿eh? Sí, definitivamente. ¿Te has fijado cómo han manejado estas conferencias? O sea, han soltado primero Mark Cerny soltó los aspectos técnicos. Luego, luego ya por fin los juegos. Luego, ya por fin el diseño de la consola. Ah, bueno, primero el control y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? Y ya por fin el precio. O sea, como que todo, o sea, todo E3 te lo han como dado en pequeños DLCs. Aparte, hablando de eso de las specs de la consola, no vimos ni un solo spec. No quiere decir que sea importante porque ya nos lo demostró el Wii y el Wii U. O sea, que para tener una buena consola, bueno, más el Wii U, creo que fue una consola más sana. No, cierto, no, el Wii, perdón. Wii, sí. Más el Wii, o sea, que para tener una consola en la que la gente se pueda divertir y todo eso, no tiene que tener como los mejores. Pero sí se siente que Xbox va muy de ese lado de la mejor y más poderosa consola del mercado. 1809.000 teraflops de tera. ¿Qué? Y es más de, ay, si tenemos juegos bien vergas. Que lo... la... ¿cómo se dice? Ah, bueno, había una comparativa, creo que tú la mandaste, del tamaño de las consolas. Digo, si comparas tu PlayStation... Sí, sí, sí. El que, justo quería hablarlo ya cuando llegáramos a esa parte de hablar de consola. Ok. Si quieres, podemos darle de una vez. Sí, que básicamente, o sea, mandaste la comparativa y de por sí el PlayStation 3 es grande, o sea, parado es este... el primero, el original, no el Slim. Este, es bastante grande, creo sí, que... Sí, el 3 y muy pesado. ¿Cuánto sí. pesaba el PlayStation 3? Como... no sé, pero era un artículo de lujo en su tiempo. Como 5 o 6 kilos, ¿no? Sí. Sí, y... lo interesante es que PlayStation 5 es más grande todavía que el... o sea, ya es un gabinete de computadora. De hecho, es la consola más grande, según... es de ese tamaño por los ventiladores que va a traer. A eso iba. Porque sabemos que uno de los más grandes problemas que tiene el PlayStation 4 es que es muy, muy ruidoso. No sé si meterle más ventiladores sea la opción, pero bueno, fue con la opción con la que se fueron y esperemos que sí. eso ayude a que sea una consola silenciosa, ¿no? Que es lo que, o sea, no nos sí. gusta que... parezca auto de Fórmula 1. Sí, no. Ya sé. Sí, de hecho, creo que el no, digo, no sé cómo hayan resuelto el tema del el enfriamiento, pero sin duda es para eso, ¿no? O sea, es a favor de la consola, de la función de la consola. No tengo el dato exactamente cuánto mide, pero yo le calculo unos 60, 50 centímetros. O sea, realmente es algo... No, creo. Sí. Pues mira, estoy viendo aquí un Play 3. Y más o menos un Play 3 son como 30 centímetros. No, yo digo que va a ser unos 45 centímetros. Ok, ok. Sí, es bueno, es básicamente... pues sí, o sea, de las consolas más... más, grandes que hemos visto. Oye, que por si te acuerdas de cuando salió el Xbox One, que era la videocasetera. Uf, sí, cómo no. El Betamax. Oye, pero sí. también, yo desde que vimos el control blanco, sabía que la consola iba a ser del mismo color. O sea, no. Ya, no claro. Yo pensé que íbamos a ver dos colores. O sea, como blanco y negro. Pero de momento no. Lo único que. Madre. Lo que nos acaba de mandar a Tom, no sé si lo quieres poner ahí en el stream. Pero nos acaba de mandar la comparativa del PlayStation. No sé si lo hicieron como a medida o es un render o algo así. Uh-huh. Comparado a la Xbox One X. A ver, ahorita la agrego en el stream. Sí, te digo. Es súper grande. Sí, sí está enorme. Y fíjate que, digo, pero... sin albur creo que se ve mejor parada que acostada. Pues yo creo que... sí, también, o sea, es como la forma en la que presentaron, ¿sabes qué? ¿No? Porque también... que no me gusta. ¿Qué? Que se pierde la simetría al ser la versión que trae disco. Es que, sí, parece que hay como una rajada para un apendicitis, ¿no? No, o sea, yo me refiero al espacio como tal, o sea, si te fijas, agregan esa parte del disco y esa parte como que se sí. agranda, ¿no? Sí, ajá, sí. O sea, ya no queda como este cuellito perfecto, disco, ¿no? Pues es totalmente... Ajá, sin disco es totalmente Sí, diferente. creo que también a mí me gusta más la versión sin disco. Pero sí se ve muy grande, ¿eh? Y la Xbox One X no es. Es pequeña, la verdad es que es una consola pequeña que es. ¿Ah? Es muy pequeña. Mira, ahí estamos viendo la Fíjense que. imagen de la comparativa en el stream. No me acuerdo si les compartí. Había un video de un tipo que fue a las oficinas de Microsoft y le prestaron un Xbox One Series X para que lo desarmara y lo volviera a armar. Y cómo estaba, o sea, aunque se burlen y que digan que el refrigerador y que no sé qué, o sea, cómo hicieron cada una de las piezas ¿Qué para dijeron? que quedara en esta como forma rectangular. Y todo ensamblado queda perfectamente para que haya un solo ventilador diseñado especialmente para que haga a la vez para meter y sacar aire. Lo cual, o sea, cuando lo ves y cómo lo van explicando, se me hizo muy, muy chido. Digo, la verdad es que el PlayStation 5 me gusta. O sea, me gusta el diseño. Se ve como Sí, novedoso, se ve es que, como el futuro es ahora, viejo. ajá, esa es la palabra, ¿no? Es un diseño de, uy, que es estos gabinetes tipo, creo que Velic lo dijo, ¿no? Bueno, Atomo lo dijo como, se ve bien Alienware, ¿no? Se ve. Y si es un, Ajá, es como la sí. tirada, ¿no? Es como novedoso, está bien. Sí, es como Digo, el futuro. a mí me encanta el diseño de Play 4, se me hace muy, muy bonito. Y que de hecho siento que de los diseños, el del Play 4 es uno de los más sobrios, porque si te fijas, siento Sí, qué que este va elegancia. más parecido al PlayStation 3, que también fue como muy retador, muy novedoso. Sí, sí, porque digo, ves un PlayStation 2, es cuadradito, así, muy rectangular, muy negro azul. Digo, me sorprende, es la primera vez que vemos una consola de blanco, o sea, bueno, está el PlayStation 1, pero casi siempre las consolas son negras, ¿no? Digo, es un movimiento interesante. Y también hablaron de que ahora iba a haber versiones especiales más personalizadas. O sea, ya no iba solamente a ser edición especial de Kingdom Hearts. Y viene el logo de Kingdom Hearts en el Play y un loguito en el control y ya. Sino que hablaban de que ya iban a hacer ediciones más O sea, elaboradas. en cuanto al diseño físico de la consola. Sí, o sea, iban a jugar con colores y logos, o sea, no simplemente consola blanca, logo en negro del juego en cuestión, ¿sabes? O sea, como que ya iban a, supuestamente. No, yo pensé que te referías a que iban a como cambiar la forma y No, cosas no, así. no, no, la forma no. Bueno, controles puerto USB-C, ¿no? Hasta donde entiendo. Sí, Batería muy recargable. Gatillos, como más responsivo, no sé qué palabra usan. Y pues los, bueno, los memes no se dejaron. ay, se me fue, es que no son responsivos, son, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Sensibles, no sé. Ah, se me fue la palabra, pero es que capacitivos, ¿no? No sé, no sé si. No me acuerdo qué palabra usaron. Ah, no me acuerdo, pero que o sea, Adaptables, adaptativos, no sé. algo así, de que dependiendo de cómo los toques o de cómo hagas la presión y todo esto, van a responder de manera diferente. Sí, parecido a lo que es el Play 4, que si lo oprimes a fondo es como acelerar a fondo. Si lo oprimes poquito es como acelerar menos, no sé. Sí, claro. Sí, los aceleradores. ¿Qué más te iba a decir? Ah, bueno, pues los miles de cientos de memes, ¿no? De PlayStation, es el cuellito de Kaiba, el Ah, módem sí. de Telmex, que ahorita les puedo mostrar unos memazos. Muy buenos memes, la verdad es que me la pasé muy bien. Sí, es una consola que me llama mucho la atención, obviamente por las grandes exclusivas. Me encantó el nuevo tráiler de Horizon Zero Dawn, creo que es una de las grandes historias que tuvimos en el PlayStation 4. Si no lo han jugado, métanle duro, porque vale mucho la pena. ¿Qué más? Ah, Guerrilla se me hace un gran estudio. Los estudios de PlayStation son muy buenos, de verdad. O sea, mi amor por Xbox, que no me ciega, obviamente sé que tiene sus carencias, pero si sí quisiera que Xbox tuviera eso, que ya lo está haciendo comprando estudios, por ejemplo, como Ninja Theory, que va a desarrollar el nuevo Xenos, no me acuerdo cómo se llama, pero no sé, Aptic, gracias, Atomo, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin ti? Pero sí, o sea, lo que deseo es que pues haya una mejor competencia para que ganemos todos los gamers y tengamos mejores historias y mejores gameplays y mejores experiencias. Así es, a ver, creo que estoy compartiendo mi pantalla ahí para los memazos de PlayStation 5. También decían que era el piquito de Cell, o sea, los cuernitos de Cell. Oye, que por un momento no sé ustedes, ¿no se acuerdan de que salieron los diseños filtrados de la consola que tenían como una UV como con dos escapes y cosas así raras? Sí, de hecho, había un meme que decía que PlayStation 5 se ve como los ¿cómo se llaman? Los fake news, o sea, las, o sea, es como hace 30 años que buscabas PlayStation 5 y son estas imágenes de fans. A mí los piquitos se me hacen súper frágiles, no sé. O sea, si se cae y se rompe un piquito, no sé, o sea, digo, sí tienes que tener Ándale, cuidado. de que le estés acomodando y de repente se te va una mano y ¡pum! ¡Adiós! Sí. Ah, uno de los detalles que me gustó muchísimo del control es que los grips, no, o sea, como el tramado de los grips, son los símbolos de PlayStation: triángulo, cuadrado, círculo y X. Ah, sí, la texturita del control son los cuatro botones. Eso está chido, ese detalle está Ajá, muy cool. sí, gran, gran detalle, muy, muy, muy lindo. Sí, es como por ejemplo en los controles de Switch, si movías una palanquita decía algo como thank you o for the players, algo así, no me acuerdo qué decía. Tenían así detallitos escondidos, muy chidos. Oye, grandes memes que ponían un PlayStation 2 y ponían una carpeta de esas de las de Aro, ¿cómo se llaman? Y ponían y decían, aquí está el PlayStation 5. De hecho, creo que lo estamos viendo en pantalla. Ah, no sé, vas un poco atrás. De hecho, Sí. todavía ni pones los memes, Ah, apenas no, no hiciste a un sé lado la imagen si... No se está de viendo la la pantalla teoría. compartida. Creo que no. No, ay, Tito, aquí nos tienes como tontos esperando. Pero bueno. El punto es este. Es que nunca he usado el. Nunca he usado el. ¿Cómo se Ah, llama? dice Atomo que esos que se veían eran los dev kits. Ah, bueno, respecto a esos dev kits, todos como que tuvimos un pequeño mini infarto cuando se va presentando la consola porque se ve como esa forma de la V, que obviamente es de 5, pero fue como de no, sí va a ser ese, qué horror. Porque no sé ustedes, pero sí se me hacía muy feo ese diseño. ¿Cuál? El. ¿Ubicas este El de la V. diseño? ¿El de la luna? Mira, aquí lo estamos viendo ya por fin el meme. Este PlayStation fake que era como un. Era el control, era una luna totalmente. Era una U. ¿No te acuerdas? No, Así, ¿no? no se ve, Tito, dice You just a browser Apenas, source. apenas. Apenas está cargando el meme. Oye, pero no, Tito, sí fue real el boomerang. Sí fue real, mira. El control boomerang fue real, pero la gente empezó a tirar un chorro de caca. Entonces dijeron, no, no, no, y sacaron el DualShock 3. Está feyón, está súper feo. Aquí. Pero bueno, ahí está viendo el. Es todo un hito, ¿no? En la historia de PlayStation, el control boomerang. Sí, horrible, horrible. Mira, ahorita se los comparto ahí. Que me acuerdo que lo presentaron junto a Killzone 2 o 3? No recuerdo. ¿Cuál era el Killzone de PlayStation 3? Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Killzone 3. Las carpetas de aros, se llaman carpetas de aros. Ahí por ahí ya salió el meme. Oigan, ¿qué más hay que decir de esta conferencia? Pues, hay, también noté muchas opiniones divididas. Hay quien le gustó el diseño, hay quien no, hay quien dice que qué elegancia la de Francia, hay quien dice que esa madre está muy frágil, no sé. Pero pues ya vimos el boomerang. Está feo, ¿eh? Está más feo que pisar caca descalzo. Oye, que aparte venía con las letras de Spider-Man, ¿no? Sí, el PlayStation 3 salió con esa fuente, el primero. Uh-huh. Sí, ya después lo cambiaron. Sí, porque yo soy de los que, ok, diseño atrevido me gusta, muy grande. Muy grande. Pero bueno, también ponían el meme de que salía el Xbox como la base de la mesa y ponían una mesita y arriba el Play 4. Con su que está chido porque tienes dos consolas en una forma muy útil. Y ahorras espacio. Pero no se puede poner así en esa imagen porque justo arriba el Xbox tiene el ventilador ese que te digo que es un gran ventilador. Pero lo puedes acostar y ya puedes poner encima el vidrio y poner el PlayStation. Así es, pero bueno, les debemos el top de community. Yo creo que será la siguiente semana. Sirve que me da tiempo, me da 2 semanas para acabar la cuarta. Apenas la acabo de empezar. Ay, carbón. Pero ¿ya acabaste la tercera? ¿Ya la acabaste? Sí, de hecho, o sea, yo vine preparado hoy con mi tarea, pero me dice Asaf que lo dejemos para la siguiente semana. Sí, estoy en la siguiente. Sí, digo, ya, si seguimos con community es hora y media más. Híjole, aunque la siguiente... no hay pedo, 5 minutos acabamos la peli. Película. No, te meto un vergazo. De hecho, es que voy a poner hola, bienvenidos, no vino Charmín y Asaf para hablar de la peli. Ya, voy a ir mi directo con el top. Vamos a tener que defendernos, Charmín, porque seguro voy a querer acabar en 10 minutos. No, hombre, jamás. Solo voy a decir tará, tarará. Ya. Pero bueno, sí, yo creo que no sé qué más notas vayan a salir la siguiente semana, pero va a estar bueno. Pero bueno, amigos, vamos cerrando, ¿qué les parece? Cerremos, changarro. Este gran episodio del Pony Podcast 240, qué bonito número. Gran película. Gran peli, Grandes noticias. ¿Cuánto llevamos al aire? Llevamos 1:43. Sí, estamos cumpliendo con el tiempo estándar del Pwner. Solo quería agradecerles, amigos, a Asaf, Charmín. Gracias. Átomo, Belic, joven fundista, Fátima, toda la gente que nos escuche grabado. Saludo a nosotros en el futuro, si nos estamos escuchando también. Si decimos apenas está con el PlayStation 5 y ya salió el 6, quién sabe. ¿Qué tal que se llama Juegosfera? Por un momento pensé que iba a ser así. Sí, ¿qué tal que en el futuro todas las consolas se mezclan y solo es una como la Juegosfera? O sea, ¿hablas de una PC? Sí, una PC, efectivamente. ¿Una PC? ¿Te imaginas? Y puro PC Master Race, chavos, ya saben. Tiene sus ventajas, sí. La PC Master Race, ¿cómo no? Sí, pero pues con lo que cuesta el PlayStation 5 te compras una pura placa y una tarjeta de video. Ya, claro. Ah, oye, pero tus juegos con dólar a 10 pesos. ¿Qué hubo? Ah, eso sí. Digo, ya sería mucho, ¿no? Que te vendieran un juego a full price. Que Charmín ya andaba haciendo cuentas y yo estaba diciendo que nos íbamos a gastar 100 mil pesos en 5 años, ¿no? Sí. Oigan, amigos, no. Ya sí, para cerrar. Haz las cuentas tú y vas a ver que sí. Ya para cerrar el episodio, estoy muy emocionado porque la siguiente semana ya les voy a poder estar hablando de las primeras impresiones de The Last of Us 2. ¿Cómo no? Digo, híjole, si... Pero la siguiente semana no se va a poder. si todo marcha bien con el envío y no hay algún retraso, pues espero poder este fin estarle dando a The Last of Us. Y pues bueno. Mejor acaba Red Dead Redemption 2. A ver si lo acabas. Uy, uy, uy. No, voy a quedar en el final y ya ahí lo voy a dejar. Ah, tiene sentido como Mr. Robot. Oye. Sí la voy a ver, solo, no sé. En algún momento. No estás preparado, te sientes... Es que débil. no estoy listo para esa conversación. O sea. Sí. Se nota. Pero bueno, esto fue el Pwner Podcast 240. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious?